Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Luisina Arancio, yo estoy, soy parte del servicio de internación de clínica médica del Hospital Sati. Bueno, la semana pasada, como muchos ya saben, lanzamos un comunicado hablando sobre la carencia de medicamentos, en algunos sectores como terapia intensiva, la falta de recursos humanos y, bueno, el mantenimiento de cierta maquinaria fundamental para ciertas funciones del hospital. Hoy tuvimos una reunión con la directora. Fue más a modo informativo de la situación, las deudas que tienen ciertas obras sociales donde que más atendemos como IPROS, PAMI, porque la situación en internación nos pasa de que estamos limitados con muchos recursos, no le podemos dar el tratamiento ideal a los pacientes hoy en día, estamos pidiendo a veces que compren cosas, que nos consigan las cosas, estamos derivando muchos pacientes con obra social porque para aquellos que no tienen nada, se están quedando sin tratamiento. Así que eso fue la reunión y la situación que estamos viviendo hoy en día. Bueno, realmente un montón de los servicios del hospital se han sumado a este comunicado porque, bueno, como bien decía acá, bueno, Luisina, es preocupante la situación y imagino que también es un poco contarle a la comunidad, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque muchos se atienden aquí en el hospital público que tiene que ser de calidad y bueno, y la realidad es que eso no estaría pasando. Daniel, vos también formás parte del equipo, estuviste presente y también trabajás en el CAPS, me decían, de San Javier. ¿Querés contarnos un poco la situación? Bien, yo soy Daniel Faría, buen día. Yo trabajo en el CAPS de San Javier y soy jefe de servicio de la Guardia de Emergencia. Nosotros vinimos hace tiempo con este déficit de insumo. En un tiempo teníamos que estar viendo, esa es la realidad, tenemos que estar viendo qué medicación tenemos como para poder hacer el tratamiento acorde para cada paciente. Se viene trabajando con respecto a esto de los pacientes que tienen obra social, pidiéndole insumos, pidiéndole colaboración con medicación, que muchas veces no tenemos. Hay una realidad con los antibióticos, por ejemplo, no tenemos para dar en la guardia y eso toda la gente que viene lo sabe que no hay insumos y bueno, es una cuestión que nos dificulta el accionar del trabajo de día a día. Muchos pacientes crónicos, más que nada, se quedan sin medicación por no poder comprarla. Además, se suma todo el aumento de precios de medicamentos, de antibióticos, que mucha gente no puede comprar, lamentablemente. Y bueno, después ingresan con algunas complicaciones y siguen sobrecargando el sistema. Y eso es lo que venimos viendo en la guardia de emergencia. Bueno, realmente preocupante. Sé también que se han empezado a directamente no realizar las cirugías programadas, que bueno, realmente es preocupante, ¿no? Porque es tratar no tener el material necesario y entonces dejarlo para lo que sería guardia, digamos. Exactamente, muchas de las cuestiones, digamos, todo lo que es manejo de cuestiones crónicas o personas que necesitan cirugía, terminan muchos en los centros de salud, en la guardia de emergencia, porque o por dolor o por alguna complicación que les ocurre, terminan concurriendo a la guardia de emergencia para poder ser atendidos. Pacientes que tienen una obra social y pacientes que no, y bueno, obviamente se le da la atención con los insumos que podemos llegar a tener. Y cuando no tenemos, se les solicita a los pacientes que si nos pueden colaborar con algún tipo de insumo o medicamento. Esa es la realidad que estamos viviendo hace tiempo en la guardia de emergencia. ¿Es algo que se está sintiendo entonces en todas las áreas del hospital? Luego de esta reunión que decían que fue meramente informativa, justamente para contar un poco cuál es la situación en la que se encuentra el hospital, ¿hay algún tipo de respuesta de decir vamos a trabajar con provincia, cómo se viene? Hace poquito hubo un cambio de gobierno, hay una nueva ministra justamente en salud, hay una nueva dirección en el hospital Sati. ¿Quieren comentarnos un poco cuál fue la respuesta? No, mira, por ahora no hay ningún cambio, digamos, en cuanto al modo de trabajar. Pensamos que en la reunión íbamos a tener alguna respuesta de este tipo. Propusimos un par de cuestiones, a ver si se puede ver, a ver qué alternativa tenemos para poder trabajar un poco mejor. Hay sectores que justo acá no hay, por ejemplo, neonatología es el único lugar donde hay internación en Viedma, pediatría también. Entonces son sectores donde tengan lo que tengan, sí o sí vienen acá y con los recursos que manejamos. Ellos también están, viste, carentes de recursos. Así que por ahora no hemos tenido una propuesta de un trabajo diferente o alguna forma de cambio, digamos, como para mejorar esta situación actual. Hemos propuesto algunas cuestiones, pero todavía veremos a ver si tenemos alguna respuesta. La brevedad, porque la verdad es que las guardias y la emergencia se viven de forma preocupante.